Todos los años aparecen en la escuela invitaciones a distintas postulaciones para distintas becas. Normalmente las que llegan suelen ser del Instituto Balseiro y también de esta universidad, de la Universidad Torcuato de Itela. Así que, bueno, todos los años cuando llegan esas invitaciones se le hacen llegar a los chicos de sexto. Tienen distintos procedimientos, en algunos casos, digamos, tienen que presentar distintos tipos de trabajo. En general suelen ser ensayos, como el caso de los chicos, y además siempre lo que se tiene en cuenta es la trayectoria que los chicos han tenido y el promedio que tienen desde primer año a quinto año, o sea, los cinco años anteriores. Así que bueno, esta vez llegó la invitación y se las alcanzamos, era para los tres mejores promedios de la escuela, para lo que sería la bandera de los dos escoltas, así que se las hicimos llegar a los chicos y los chicos se mostraron interesados y bueno, empezamos a hacer todo lo que correspondía desde la escuela, todos los trámites. Y obviamente uno reconoce básicamente el trabajo de los chicos, ¿no? Porque, bueno, quién se compromete, quién se responsabiliza con su oficio de estudiante son ellos. Bien. Obviamente para la escuela es un gran orgullo porque, bueno, un alumno bien preparado es producto de la escuela, de la familia y del esfuerzo propio de los chicos. O sea que, bueno, un poquito somos responsables, ¿no? En realidad nosotros decidimos hacer público esto porque lo que queremos destacar es el hecho de que, bueno, el esfuerzo vale, el esfuerzo tiene sentido. A veces uno ve que los chicos tienen muchas habilidades, muchas capacidades, pero que las desperdician, podemos decir, o las subestiman conformándose con que con un 7 aprueban. Claro. Y por ahí no es el promedio algo que les interese, algo que sea importante, y que en este caso es una muestra más de que todo lo que uno hace, por lo que uno quiere ser en la vida, tiene sus frutos. Vos imaginate que esto es para escuelas públicas, estamos hablando de una beca que cubre el 100% de la carrera, obviamente es una universidad privada, uno aspira a que también los chicos, obviamente somos grandes defensores de la escuela pública y de las universidades públicas, pero vos imaginate que esto podría ser para cualquier alumno de la escuela, incluso aquel que estaba pensando en que no se podía ir a estudiar porque no tenía los medios, de repente con un buen desempeño año a año, con una trayectoria, puede acceder a estas cosas y le puede dar la oportunidad de estudiar. En el caso de Avelino y Constanza ya tenían los dos decidido que se iban a estudiar por ahí en otra universidad, pero hay chicos que podrían acceder tranquilamente a una beca de este tipo porque, bueno, tiene que ver con lo que ellos hacen durante el colegio. Entonces, por eso es que a nosotros también nos interesaba destacar esto.